B, la mejor música, lo vives aquí. Estación C, lo mejor de la música, lo mejor para tus oídos. Lo mejor para tus oídos. Mejor para tus oídos. Lo mejor para tus oídos. Estación C 95.3.